En ocasión del quinto aniversario de la inspección del máximo dirigente Kim Jong-un a Panmunjom, símbolo de la división nacional, la Asociación General de Coreanos en China insertó hace poco en su página web Baekdu Hana el artículo intitulado «Por contar con el jefe militar de genio natural del Baekdu, es seguro el triunfo de la causa de la reunificación de la patria».